Muy buenos días a ustedes y a todo el equipo. Bueno, gracias por estar presentes. Sí, efectivamente, estamos en el tercer día de plan integral de limpieza en tres barrios, 2 de enero, Álvarez Guerrero. Si bien acá es donde pusimos la sede central para todo lo que es que los vecinos se acerquen con sus residuos voluminosos, y también el barrio Patagonia. Y también aprovecho para comentarles que si bien hoy ponemos cierre a lo que es el plan integral de limpieza propiamente dicho, en lo que es el levantamiento de microbasural y todo lo que es luminaria, que ya finalizamos, vamos a continuar durante tres días más, sábado, lunes y martes, con lo que son las calles. Así que también pedimos a los vecinos que estén atentos mañana sábado, lunes y martes, con los autos, que es lo que principalmente necesitamos que corran para poder hacer el repaso y mantenimiento de calles, que es muy importante en estos tres barrios. ¿Han podido hablar con los distintos vecinos que por ahí se han acercado quizás aquí para hablar también del mantenimiento de las calles? Sí, la verdad que se han acercado muchísimos vecinos y vecinas con distintos tipos de reclamos, con solicitudes de determinadas calles, indicándonos distintos microbasurales para que podamos pasar. Muchos vecinos también nos han solicitado que los ayudemos con alguna maquinaria, en tanto, digamos, la apertura de su casa nos lo permite, poder entrar con la maquinaria para retirar residuos voluminosos que ellos no los podían sacar. Así que la verdad, y bueno, y la Junta Vecinal, que siempre está predispuesta, vecinas y vecinos que están en la capilla, y también quiero agradecer mucho porque son los que se pusieron con la producción de tortas fritas para todos los trabajadores. Así que la verdad que se ha hecho un hermoso trabajo en comunidad, que es la idea. Siguen trabajando también en esta nueva iniciativa que sacaron de los microbasurales, de salir a denunciar también, ¿no? Sí, y es muy importante que recuerden todos los vecinos y vecinas que tenemos el número de contacto 576000, que es la nueva línea de alerta microbasural, que es muy importante porque todos los vecinos son nuestros ojos y oídos en las calles, y es una manera, era una demanda que teníamos hace muchísimo tiempo que se pudo concretar en una ordenanza, así que a través de ese número de WhatsApp van a recibir una planilla donde se hace la denuncia correspondiente. Y a partir de hoy a la tarde también va a estar en el Centro Cultural con la nueva asunción de las juntas vecinales. Sí, hoy a las 15 horas en el Centro Cultural tenemos un evento que para nosotros es muy importante porque reafirma el valor democrático y la importancia de que los vecinos y las vecinas se involucren en lo que es nuestra ciudad. Así que son 6 las juntas vecinales que pasaron sus diferentes elecciones, otras con lista única, y hoy van a recibir su certificado. Así que también muy, muy contentos por eso.